Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Sandra, la mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado en la ciudad de La Plata. Nada, hoy agradezco a Alberto por haberme invitado por esta gran jornada. También soy participante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se hace el 27 de agosto, y ahí espero que nos estén acompañando y que estemos siempre en la lucha y en la calle. Darío y Maxi. Presente. Darío y Maxi. Presente. Ahora. Siempre. Todos los pibes asesinados por la policía. Presente. Ahora. Siempre. Gracias, compañero. Agradecemos muchísimo a las compañeras. También acercó la adhesión, la Acción Socialista Libertaria, ASL. Y a continuación vamos a invitar a acá un compañero que ha estado año tras año acompañando la lucha de reclamo por justicia por Darío y Maxi, un gran artista también.